Juliana de Norwich, una persona que ha llamado la atención por su alta vida mística en Inglaterra durante el siglo XIV, relató que el Señor le hizo comprender la nada de las criaturas y su fundamental dependencia del Creador. Dijo: "Nuestro Señor me mostró en la palma de la mano una cosita tan pequeña como una avellana y redonda como una esferita. Mientras que yo la miraba con los ojos de mi entendimiento, diciéndome, ¿qué será esto?, se me respondió: es una representación de todo lo creado. Como yo me extrañase de que aquello pudiera subsistir, porque me parecía que una cosa tan pequeña podía ser aniquilada en un abrir y cerrar de ojos, he aquí la respuesta que recibí en mi entendimiento. Esto subsiste y subsistirá siempre porque Dios lo ama. Así, todo lo que es debe su existencia al amor de Dios. En esta cosa tan pequeña yo vi tres propiedades: que Dios la había creado, que Dios la amaba y que Dios le conservaba la existencia". En el libro El brazo de Dios, Huber hace un comentario sobre este hecho diciendo: "Si alguien piensa que exagera, recuerde que Isaías compara los pueblos a las gotas de un cubo y como polvillo en la balanza son reputados". Un día leí algo que me ayudó para una nueva conversión en mi vida cristiana. La frase dice: "A muchos de nosotros se nos ha inculcado de pequeños que para ser gratos a Dios hay que emplear tiempo y energía, portarse bien, hacer algún sacrificio, evitar el pecado para tranquilidad de la conciencia y para no ser castigados. Sin darnos cuenta, hemos centrado en nosotros mismos nuestra relación con Dios y nos hemos hecho protagonistas de ella. El amor de Dios consistía en hacer cosas por Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos una perspectiva muy distinta. Leemos: el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ha sido Él el que nos ha amado primero. Esto da un vuelco a nuestra manera de entender las cosas. Es Él el que inicia la relación. Es Él el que se preocupa, el que nos busca, el que nos requiere. ¿Te parece raro e inaudito? Hemos de confiar para experimentar esta gran verdad. No se trata de agregar ideas nuevas a nuestro cerebro, sino de vivirlas y experimentarlas. Dios se ha adelantado y te ha amado gratuitamente antes de que pudieras hacer algo por Él. Te ama tal cual sos, tal cual estás en este momento. Aunque te sientas indiferente o enemigo, siempre te buscará. No podés excusarte diciendo que sos indigno. Él te busca en tu pobreza, en tu necesidad, en tu frialdad, en tu pecado. Déjate invadir por su presencia y sentirás cómo esta gracia de Dios te da vida, te renueva y rejuvenece y te hace entrar en un mundo de novedad y alegría. El amor de Dios no consiste en que nosotros lo hayamos amado primero, en que hagamos cosas por Él, en que nos sacrifiquemos. Al contrario, es Él el que nos ama, es Él el que viene, Él es el que nos busca. Santo Tomás de Aquino decía: no somos buenos porque amamos a Dios, es Él, al amarnos, el que nos hace bueno. Acordate, déjate amar por Dios. A vos que me escuchaste, deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.